tamburo para amor. Póngalo por venir, porque tú a quien yo amo, porque tú a quien yo extraño, y contigo de partir, como le dudo a mi mujer, como no la quiero más, no preocupa su lugar, que sin ti no puedo. Porque estoy enamorado y contigo me morir. Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más, solo ocupa su lugar, que sin ti no puedo. Como le digo, que ya no la quiero más, que sin ti. Gracias, palabra.